se trata de 2.659 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 2.301 son sintomáticos y 358 asintomáticos. Ayer eran 2.660, o sea, bajamos, aplanamos la curva en un contagio solamente. Y la situación, o sea, fue un poco más negro que antes de ayer. Claro, un poco menos negro, porque ayer fue uno más. Hoy tuvimos uno menos, pero lo que sí fue más negro, y aquí obviamente ya nos ponemos un poquito más serios, en relación a los pacientes fallecidos. Hoy se registraron 22. Lo máximo que habíamos reportado habían sido 13 dentro que va de la pandemia. Hoy día se registraron 22, de los cuales 12 padecían enfermedades crónicas. Y yo sé que a la gente a lo mejor no, le marea los números y todo, pero es una manera de entender cómo se está comportando el virus, porque de esos 22, 18 pertenecen a la región metropolitana, que, como sabemos, mañana empieza inéditamente una cuarentena total, por lo menos total, en el Gran Santiago. O sea, por lo menos el efecto debiese notarse a partir de mañana, el que haya cuarentena total. Algunos médicos decían que había que ver, pero hace unos años, la campaña con respecto al infarto al corazón, que es una de las principales causas de muerte en Chile, era un muerto por hora, es decir, 24 muertos diarios. Ayer, esta enfermedad más o menos empieza a calzar con una enfermedad que ya teníamos, o sea, que ya vive con nosotros o muere con nosotros, no sé cómo decirlo a esta altura, para que veamos la comparación. 22 muertos diarios equivale más o menos a una enfermedad bastante fuerte, que se despacha a esa cantidad de personas, así, para que le tomemos el peso, digo, claro. Y otra cosa que probablemente sea semántico solamente es cuando uno dice que hay que tomarle el peso a esto, es cuando empieza a notar el tono del ministro Mañalich, porque él siempre, muy con su impronta, a algunos les parece bien, a otros les parece mal, pero hoy día ya literalmente él suplicó a los santiaguinos que mejoraran su conducta a raíz de mañana, porque ya empezaba en una situación más crítica, donde ya se empezaron a colapsar los servicios, además de dar esta comunicación diaria de los reportados por coronavirus y de los fallecidos. También se reveló que 4 servicios ya llegaron al tope en su capacidad de camas y la ocupación nacional ya está llegando al 78%, cuando todavía se supone que no hemos llegado al pic de contagios. Hay lugares, hay una situación muy, muy dramática, preocupante, que es la de la región de la Araucanía, donde el Servicio de Salud Norte está al 100% en su ocupación en cuanto a camas. Aquí la única alternativa es hacer la cuarentena. Es la única manera, es el autocuidado, porque uno puede empezar a aplanar la curva, que eso es un tema, pero la gran preocupación que se nos viene ahora tiene que ver con los servicios. Lo mismo que está pasando en la región metropolitana, donde los servicios de salud metropolitana norte llegó a un 93% y el central a un 94%, cuando todavía ni siquiera nos ha caído de lleno el invierno encima. Escuchemos a Mañalich. Vamos. A ver la voz. Estamos en un momento muy difícil, hay que reconocerlo y hay que decirlo con todas sus letras. No nos cansamos de insistir con humildad, con tono de súplica, que por favor la gente comprenda que lo que está en juego hoy es demasiado. Lo fundamental es la conducta de cada uno. Es imprescindible que al menos tengamos la confianza unos con otros e incluso que tengamos una suerte, voy a decir, de vigilancia, de buena fe entre nosotros mismos, que nos cuesta transformarnos en agentes de cambio. Claro, Mañalich hablaba de gente que estaba sin mascarilla en la calle. Hoy día vi un gesto, porque tuve que salir a un tema personal, y una persona a un estacionador de auto le regaló una mascarilla que no tenía. Yo creo que más o menos ese es el comportamiento que deberíamos tener, ¿no? Más que ir a acusar a la gente, tratar de ayudarla para que se proteja. No agarrarnos a peñascasos, sino más bien a las casas. Bueno, y por eso también se está aplicando esta medida de 70.000 efectivos que van a estar desde mañana. O sea, ya sabemos que va a entrar la Defensa Nacional, boinas negras, bueno, efectivos de la boinas de la policía, azules, boinas rosadas, boinas amarillas, de todos los colores. Carabineros. Ahora, a pesar de eso son 70.000 efectivos para 7 millones, 8 millones de personas, es decir, es imposible controlar a toda la gente. No, si la gente no toma conciencia, no hay guardia que lo pueda hacer. Yo creo que lo más grave de lo que has mencionado, Miguel, es la cantidad de muertos, y eso tiene que ver al final, y eso es lo más peligroso de aquí en adelante, con la capacidad de atención que podamos tener. Los contagios es un dato importante, pero no es lo relevante. Lo relevante es la cantidad de personas que es capaz de atender, claro, el sistema. Sí. Y los que están en las UCI, los que están con ventiladores, exacto, ahí es donde tenemos que poner el foco. Ahí es. Claro, ahí porque es. Ahora el tema... Cantemos el himno de la Radio Oasis ahora. Claro. Vos, de Oasis. Vamos. Es la mejor radio del dial FM. Compañía. Eso, ¿tú no te la sabes, Miguel? No te la sabes. Me la estoy aprendiendo. Es que no llego al tono. No estoy tres puntos menos, ¿eh? Tres puntos menos. ¿Viste? Ya. Por eso estuvo bien que no fuera el bono de Navidad. Vamos a una canción para subir los ánimos. Oye, a ver. Por favor, nanito, tírate una buena. Siempre un clásico, una sonrisa con los Beatles. Con 13, Miguel, ¿ah? 6 con 13 minutos. Hubo noticia, sí, aquí cerca de mi barrio, ¿no? Hoy día, en Colina. Sí, ya vamos a entrar en eso para cerrar en fondo el bloque coronavirus, porque la gente dice que siempre damos datos positivos. Dentro de lo que más preocupaba durante estos días, que incluso el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, decía que en algún momento la situación de los ventiladores artificiales podía colapsar. Ya. Iba a haber una situación compleja porque obviamente, o sea, están saturando los servicios. Al día de hoy hay 555 pacientes que están conectados a ventiladores artificiales, mientras que hay disponibles 515. Pero hoy llegó el pedido, como ¿llegó el pedido? En el campo. Llegó el pedido en el campo y Uber el Eats. Gobierno... ¿Perdón? Uber Eats. Ah, Uber Eats, no, pero, yo, el pedido, no es para comer. Explicándole el chiste, ¿eh? China, porque llegaron 60 nuevos ventiladores mecánicos, además de varios insumos que para colaborar con el sistema de salud chileno, que entre ellos incluye más de 1,5 millones de mascarillas, además de guantes y trajes de aislamiento. Esto obviamente ayuda mucho a la red de salud para, en general, que desean que esto sea distribuir de igual manera, tanto para la red pública como para la red privada. Y para finalizar, también decía el ministro Mañalich que durante estos días se espera un cargamento que va a llegar, él decía mañana, de un total de 170 ventiladores mecánicos de última generación extra. Esto lleva un tiempo, no es como que lleguen, se demoran 3 días en revisar, hacer el control de calidad y de instalación. Pero por lo menos ya sabemos que desde ahora se van a disponer de casi 300 nuevos aparatos para el sistema de salud. Esto es como en las películas, están llegando así como en el último segundo, cuando justo la esperanza se iba. Una cosa así. La turbina de la esperanza, ¿te acuerdas, Marcelo? Claro, la turbina de la esperanza, ahora me acuerdo. Sí, la trajo Frey. ¿Te acordáis de eso, Miguel? Ah, que tú eres chico. No, voy a mentir. Sí, algunas veces digo, obvio que sí, no me acuerdo, pero ahora no. Nos cortaban la luz tupido y parejo y había de todo. O sea, era como, ¿cómo lo solucionamos? Entonces alguien dijo, necesitamos una turbina gigante que hay que traer por barco para ponerla en una central eléctrica. Y cuando llegó, era un camión con una turbina como de, no sé, una cuestión gigante. Y la gente salió a aplaudirla, la turbina de la esperanza, le dijeron. Y obviamente nos siguieron cortando la luz después de eso, o sea, no fue todo igual, digamos, no pasó pero, nada. Pero por unos minutos fueron felices. Felices. Sí. Que es lo importante. Ya. Oye, en el encargo chino venía yo pedí unas pinturas de mi hija. Cosas de AliExpress, yo también. AliExpress venían. En el mismo No, porque eso se demora más, AliExpress se demora como 2 meses en llegar. Oye, a propósito, una duda desde alguien que no había estado en cuarentena, desde mañana empezó a estar en cuarentena. Las cosas que no son de comida, ¿siguen llegando? Por ejemplo, si uno encargó un chaleco para el invierno a una tienda, ¿te llega o eso se corta también con la cuarentena? Depende de quién te lo distribuya. Eso se corta porque no es parte de los servicios de primera necesidad. Me va a dar frío después. Sí, porque la gente como que ahora piensa, se vuelve a replantear, bueno, como quiénes son los que van a poder moverse, quiénes son los que van a poder trabajar y hacer estas cosas. ¿Los camiones no pueden? ¿Cómo? ¿Los camiones no pueden? Por ejemplo, en esa caso es que empieza, rige. Yo me compré unas pesas. Estoy trabajando mi cuerpo, me compré unas pesas que no me han llegado. No van a llegar. Bueno, va a tener que seguir esperando. Va a tener que usar esos tarritos de la leche y rellenarlos con. Así se hace cuando uno humilde. No, solamente van a trabajar aquellos que pertenezcan a empresas consideradas esenciales, obviamente como el área de la salud, farmacias, alimentos, aseo, seguridad pública y nosotros los medios de comunicación. Ahora, tu empresa de camión eventualmente podría, tu empresa de camión como para que te traigan tu pedido, eventualmente podría hacerlo, pero teniendo el salvoconducto correspondiente, que durante estos días nos está sacando en el sitio de la comisaría virtual.cl porque está colapsado, lleva 3 días colapsado, entonces la recomendación es que uno vaya directamente a la comisaría más cercana y sacar el salvoconducto. Si entre la casa y la comisaría te pillan. Oye, hay una salvedad. Ahora entró un sistema en donde te dejan como en espera. Hay como salas de espera en donde tú tenés que esperar como una cantidad de minutos. En mi caso, por ejemplo, fueron 10 minutos. Y después me permitió entrar al sitio comisaría virtual. Ah, hay que tener paciencia entonces. Sí, yo creo que el sistema está resuelto ahora. Hay que ver mañana, desde mañana, cuando entren 6 millones y tanto de personas, cómo va a ser. Pero exactamente, o sea, ya poniéndose un poco el parche en telarí, de verdad, tratando de dar una solución a priori. O sea, imagínate, mañana van a ser cerca de 8 millones de personas que van a estar en confinamiento obligatorio. El sitio, ojalá no, yo no es que esté siendo pájaro de mal agüero, pero lo más probable es que esto suceda. Pero eres, Y supuestamente, si uno lo para un carabinero y uno puede explicar, mira, yo voy a sacar el permiso, después tiene que justificarlo. Eventualmente ahí va a haber flexibilidad. Oye, para porque que entendiendo no que, pasemos... que el sitio no está funcionando. Sí. Ahora, lo que yo vi hoy día es que tenías esta salvedad, que te dejaban en estas salas de espera. ¿Quieres ir a la otra noticia de Colina o quieres ir a una canción, Miguel? No, vamos a una canción, ya siento que me estoy repitiendo mucho la información. No queríamos decir, nosotros para no ofenderte. Sí. Nosotros ya hemos dado cuenta en este programa de dos amagos de motín. Habíamos hablado de la cárcel de Puente Alto y también la cárcel de mujeres. Bueno, esto a raíz obviamente del hacinamiento que hay producto del coronavirus, y esto también trae un problema de fondo, que es la situación carcelaria en que viven los reos de nuestro país. Durante la mañana de hoy, en la cárcel de Colina 1, hubo un intento de motín que fue organizado por internos y en el cual se enfrentaron reclusos y personal de gendarmería. Se estima que el saldo fue de 4 gendarmes heridos, uno de ellos de gravedad, con una herida cortopunzante, y fue trasladado a centros asistenciales, mientras que 5 internos que terminaron con lesiones, ninguno de gravedad. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia respecto a lo de la cárcel de mujeres y a la cárcel de Puente Alto? Que esto no era necesariamente porque querían explicaciones o mayores soluciones respecto del coronavirus o que tuvieran un reo contagiado. Esto se dio porque hubo una pugna anoche, un enfrentamiento entre bandas rivales. Entonces, claro, los separaron y esto provocó que en horas de la mañana hicieran esta típica como requisa que hacen los gendarmes, como revisión. Y como a lo mejor los ánimos están un poco caldeados, están un poco enardecidos, hubo internos de la Torre 4 que no les pareció. Estaban buscando armas blancas precisamente como para poder en un fondo establecer quién eran las bandas que se habían enfrentado. Y cuando les fueron a revisar las habitaciones, esto no les gustó y se empezaron a enfrentar con los gendarmes, y ahí hubo lesionado entre medio, como yo les comentaba, uno de gravedad, y ahí obviamente se aplicaron los protocolos y llegó gente como de respaldo para tratar de calmar esta situación, que se fue calmando. Dicen que durante 3 horas costó un poco ordenar. Oye, pueden pelear, hay videos, pero saltan 20 a charbarrabo. Hay videos, viene ahora, se supone que, claro, se supone que no debe haber ningún teléfono. Pero escuchen esto, que es una de las grabaciones de el día por parte de los internos. Canito, por favor. A las 7 de la mañana nos pescaron escopetazos aquí. Puro escopetazo. Es el mayor Torres. El mayor Torres y el mayor González. El mayor Torres y el mayor González. Aquí no nos vamos a quedarlo. Para que sepa. Ahora, yo le decía a la Cata Chueque que creo reconocer a la misma persona que me llamó la semana pasada para decirme que era gerente general de una empresa de telefonía. Pero te había ganado un premio. Me había ganado un premio, pero no estoy tan seguro. Yo le di mi tarjeta de crédito. Ojalá la tenga todavía. Intimidante. Oye, pero estaba controlado entonces ya. Sí, fueron cerca de 3 horas. Es que además de esto, cada vez porque salen las noticias o porque se filtra información de que hay un enfrentamiento, un amago de motín, empiezan a llegar las familias, que eso es lo que hace aún más complejo restablecer el orden. El mismo ejemplo que en la cárcel de Puente Alto y en la de las mujeres, que cuando escuchan, llegan las familias, obviamente se empieza a tornar un poco violenta la situación porque quieren información y no la tienen, y eso obviamente hace que todo se vuelva el doble o el triple de complejo. Ok, vamos a una canción, el rock de la cárcel estaría perfecto. Elvis. Qué gran canción. Harta gente me comentó de que en comunas en cuarentena que han estado viviendo, le llegaron todos los encargos que hicieron a multitienda, al retail, ropa, que es fantástico. Todas las cosas. Todos los deliveries siguen funcionando, incluso ropa. Sí, basta con tener el salvoconducto. Claro, y esas empresas están no pueden parar, tienen que seguir trabajando, si no, bueno, se acaba todo. Sí, claro. Se acaba todo. Se acaba todo. Así que van a llegar mis pesas, olvídate la cuerpa que voy a tener. Oye, al pero final, solo calugón en Paraguay, fíjate. Grande, mira, ubica esto, compré una pesa rusa, ¿sabes cuál es la pesa rusa? Marco. No sé, pero huele a Pornhub. O huele a algún sitio porno, Marcelo. Eso, la pesa rusa. Esa pesa que es como grandota, 16 kilos, 18, 20 kilos. El desafío de la noticia eufemística. Y tiene un gancho que entonces tú las puedes levantar con las dos manos. La levantas y la subes hacia arriba de tu cabeza, la bajas. ¿La estás levantando ahora ya? Sí, puede servir para los pies, para la espalda, que son todas esas cosas. Y lo otro, unas mancuernas clásicas, mancuernas nada más. ¿Y los pediste? Ah, pero sí, preparado en serio. Oye, tú sabes que me es para toda la familia, todos querían. Entonces me metí a un lugar que se llamaba, voy a decirlo, que se llamaba Pesa Chile, ponte. Que era especializado en esto. Todos los productos agotados. O sea, la ahí gente está con... Ahí está. No, si al final tuve que comprar una en un retail, que no lo pienso mencionar, porque ni cagar. Aquí capaz que ni llegue. Oh, aquí está, yo estoy viendo, pesaschile.cl. Mira, busca mancuernas, todas agotadas. Me la sale un sitio no porno, Marcelo. No. ¿Qué es esto? Oh, a ver, ¿algo más, Miguel? Sí, cerramos con la última información, nos queda poquito tiempo. Bueno, sabemos que mañana parte está cuarentena en el Gran Santiago. Y una de las voces que más había alzado respecto de cuál iba a ser la situación en la que iban a quedar eran los trabajadores de la Vega Central y el mercado Lo Valledor. Claro. No se entendía muy bien si al final iban a ir solamente los locatarios y cómo esto iba a funcionar, si la gente común y corriente que compra verduras, frutas para su casa iba a poder ir. Finalmente una reunión extensa en la mañana entre representantes de la Vega, el ministro de Economía Lucas Palacios y el ministro Walker de Agricultura, resolvieron que solo en la Vega Central y Lo Valledor se recibirán a comerciantes mayoristas y minoristas durante esta cuarentena que va a afectar a 38 comunas de la región metropolitana. Decimos, bueno, ¿cuál es el detalle? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los establecidos? ¿Si les van a dar alguna especie de identificación? Esto al final se van a hacer para locales que se constituyan como empresas en el registro de empresas y sociedades. Así que todos aquellos que quieran ir a comprar, y justificadamente, no para su casa, sino porque son parte de la cadena de abastecimiento, porque tienen una verdulería de barrio, pero que se abastecen en La Vega o en el Mercado Lo Valledor, tienen que ingresar estos locales al registro de empresas y sociedades, y así no van a tener ningún problema en el tiempo que dure la cuarentena. Mira tú, hoy a propósito de empresas, estaba leyéndolo recién, otra revista que deja de funcionar en papel, la revista Capital, anunció que va a seguir solo digital. Sí, ¿se le acabó el capital? ¿O mientras dure? No, parece que era algo que venía viéndose de antes. Pensándose. Sí, es algo también que les va a pasar. Las revistas eran como del año pasado, ya sé que nadie las lee. Bro. Ya no queda revista. No, parece que el costo es mayor que el... Qué el beneficio. Miguel, muchas gracias. Ya, pues señores, que les vaya bien. Oh, qué frío. Qué frío. Ay, los quiero mucho. Señores. Sí, te creo. Señores, bueno, nos dijo. Con tus tarjetas de crédito BCI, sí. Visa. Por favor, Marcelo, hagamos la junta. No, yo digo el siguiente. Tienes beneficios todos los días con tus tarjetas de crédito BCI, Visa. Para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Oye, tú sabes que Jonah Hill tiene un gran logro, superó a Samuel L. Jackson como el actor más grosero en la historia del cine. Es una cosa realmente increíble. Para saber más de esta y otras noticias, te invitamos a entrar a nuestra web, oasisfm.cl, donde está todo, todo lo que quieres saber. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Juntos y conectados. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Estamos viviendo una época donde todo cambió, incluso cambió la manera de hacer los trámites. Por eso hoy Cuprum paga más del 90% de las pensiones a través de depósito. Si eres pensionado Cuprum, comunícate con nosotros y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta Vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno. Llámanos al 600-228-7786 o escríbenos a pagobeneficios@cuprum.cl. Súmate al llamado de quedarte en casa y conéctate con nosotros. Cuprum, juntos y conectados. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy y mantente en movimiento con Collagen Plus de Vitamin Life. Combinación perfecta de colágeno, vitamina C y magnesio que contribuyen a la movilidad del cuerpo. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas, con Daniela Lagos, columnista en serie. Son las 6:32, ¿cómo estás, Dani Lagos? Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, pues, Dani. ¿Y tú? Ahora todos, todos unidos por la cuarentena. ¿Para el invierno? No sé, ¿sí? Fíjate. Es lo mismo. Ya no, ya para esas cosas no me preparo. Que pase lo que pase nomás. Sí, ¿por qué nos trae series que hablan del invierno? No, hoy día vengo con estrenos porque las semanas anteriores que hicimos cosas temáticas con Hollywood y después con The Eddie, se nos quedaron atrás algunos estrenos que están buenos, así que vengo con una recapitulación de estrenos para los que han buscado series nuevas para ver. ¿Ya? Se nos perdió en un minuto. Entonces, ¿cómo? Series. Son algunos estrenos de series, eso entendimos. Parece que me anduve perdiendo por ahí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tenemos la internet que nos merecemos. Hay 8 millones de personas conectadas nomás, no te preocupes. Sí, es poco. Daniela, ¿estás con manos libres o frente al computador? Sí. Y aponte bien cerca del micrófono, por favor, y nos cuenta entonces cuál es la primera serie. Mira, la primera de las que les quiero hablar es una miniserie que se estrenó este domingo 10 en HBO y que está bien interesante. Se llama I Know This Much Is True, como yo sé que al menos esto es verdad, una cosa así. Ya, yeah, perfecto. Y es una miniserie, de 7 capítulos que está protagonizada y producida por Mark Ruffalo, este actor de un montón de cosas, pues, o sea, de Zodiac, Hulk. De Hulk, por supuesto. Hace dos papeles, además. Exactamente. Esta es una miniserie que está basada en una novela y que se trata de... Mark Ruffalo protagoniza esta historia haciendo de dos hermanos gemelos. Uno de los dos es esquizofrénico y, de hecho, la serie tiene un inicio muy impresionante porque... La primera escena de la serie, uno ve a o sea, está en una biblioteca pública y se escucha como los balbuceos de una persona y una mujer que trabaja en la biblioteca se acerca para decirle que se tiene que quedar callado, que este es un lugar silencioso, y el tipo saca un cuchillo grandote, así como casi que un machete, y esta parte no se ve para la gente que es más... Que se puede poner más nerviosa. Después uno se entera que se cortó su propia mano porque está escuchando voces y es una cosa como con un sacrificio para Dios, digamos. Ya. Y abre esta serie que luego te cuenta, entonces ese tipo llega al hospital y llega su hermano gemelo, ambos personajes interpretados por Mark Ruffalo, y luego viene la historia de ellos dos, o sea, se trata de no la vida completa, sino que la vida adulta de esta persona, este tipo, que trata como de ir adelante con su vida al mismo tiempo que se preocupa de su hermano que tiene una esquizofrenia y que una esquizofrenia bastante severa, la verdad. La relación de ellos, la relación con su mamá, es una serie pesadita, pero que está interesante y que está estrenando un capítulo por semana, porque esto de HBO no es ninguna de las plataformas, digamos. Entonces, un capítulo a la semana, son 7 episodios y partió el domingo 10. Oye, y Ruffalo está bien, es un buen actor Ruffalo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa película, Marco, de los periodistas que ahí tenía un buen papel? Sí, me estás tratando de acordar, esta que era en Boston, ¿no? De los curas, sí, ¿no? Exactamente. Boston Globe, del equipo, se llamaba... Ya bueno, pero... Es un buen actor, más allá de que ahora esté más relacionado con películas bien de consumo masivo, como este Hulk, donde no tiene que esforzarse demasiado, se está todo el rato transformado en un ser verde. Sí, claro. Pero es un buen actor. Ya, entonces hay que verla. El título es largo y difícil de acordarse. I know this much is true. Sí, ya. Se llama Spotlight, Spotlight, claro. Spotlight, sí, súper buena. En primera plana. Yo encuentro que también el personaje de Ruffalo, a menos que me esté confundiendo, pero no, en Zodiaco también es súper bueno. Ah, claro. Mira, policía, yo soy Capricornio, yo no sabría qué más decirte. Libra por acá, ¿eh? Está estrenando capítulos, entonces todos los domingos esta miniserie que... está basada en una novela, entonces no debería haber segunda temporada, sino que solamente 7 capítulos y fin. Ya. Ok, estaremos atentos. Hay una cosa que me llamó la atención, Dani, no sé si tú viste el trailer, Marcelo, pero uno de los personajes es súper gordo y el otro es mucho más flaco y es el mismo actor. Es raro eso, porque parece que engordó. No se ven tan distintos, pero seguro que ahí hicieron algún trabajo de algo pasa y efectos especiales. Sí, porque efectivamente parecen dos personas, más allá del maquillaje, no tengo idea, porque el Paul Rudd tiene otra serie que hace varias versiones de sí mismo. Claro, pero aquí efectivamente son físicamente muy diferentes. Uno es bastante más gordo. O tal vez uno de ellos es Hulk. Puede ser. Mira, no lo descarto. No, y lo otro que tiene interesante, porque igual, obviamente, cada vez que hacen este como truco de hacer que un actor o una actriz haga dos personajes gemelos o lo que sea, obviamente tratan de marcar una diferencia entre ambos, que no tengan exactamente la misma personalidad, por ejemplo, como era James Franco en esta serie The Deuce, o Ewan McGregor en Fargo, por ejemplo, pero esto ya claramente tiene una diferencia muy marcada, como que, por ejemplo, uno es esquizofrénico, o sea, entonces ahí tiene que mandarse dos actuaciones muy distintas. Bien, vamos a revisarla. Vamos a una canción y nos das otros estrenos de este último tiempo. A ver, una canción estreno, una canción estreno. Ah, Marcelo de Cachuleto. Nos gusta. Okay. Dani Lagos. Okay. Dani Lagos, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué mundo nos vamos ahora? Ahora nos vamos a Inglaterra y a Apple TV más, porque en esta plataforma se estrenaron el 1 de mayo los 8 capítulos de una serie inglesa que la verdad que yo la encontré como una cosa como refrescante y muy muy buena. La verdad es que he visto un par de capítulos nomás, la tenía ahí, la tenía anotada porque era un estreno nuevo y era una serie que la verdad es que anticipadamente no había mucho que saber, digamos, no es de un productor demasiado conocido, no es de guionistas demasiado conocidos, los actores principales, al actor yo lo me sonaba de algo, pero bueno, o sea, como sin mucha cosa como para hacerle hype. Ya. ¿Y cómo se llama? Una serie que se llama Trying, como intentándolo. Ya. Y se trata sobre una pareja de un matrimonio joven que lleva un tiempo tratando de tener una guagua, de que ella quede embarazada y no le está resultando, y ya están haciendo ya hicieron todo el asunto de los tratamientos con hormonas y no sé qué, y en el primer capítulo ellos ya están llegando al final y ya tienen una cita con un doctor que les dice que la verdad es que esto se ve muy difícil, entonces deciden que van a tratar de adoptar a una guagua. Ya. Y luego el resto de la serie, que son 8 capítulos que fueron estrenados el 1 de mayo en Apple TV Plus, es ese camino un poco. Esta es una comedia, o sea, es una serie que obviamente por la temática tiene momentos dramáticos, pero es esencialmente una comedia bastante divertida, como con este humor inglés que es un poquito seco y a veces, o sea, y realmente está negro. Súper buena. Ya para, y sí, negro y morocho, más bien absurdo. Sí, o sea, tiene momentos, bueno, no sé, en el primer capítulo cuando ella está teniendo un momento como de crisis, de que no puede tener guagua, no sé qué, ve que hay un tipo que está mirando el teléfono mientras sus hijos juegan adelante, así como juegan entre ellos y se pegan y no sé qué, entonces ella desesperada va y le quita el teléfono y lo tira al lago y le dice como, tienes hijos, juega con tu hijo, y el tipo la mira y le dice, no son mis hijos. Oye, a la mitad del lago. Y la serie entonces gira en torno a el proceso de adopción de ellos. ¿A eso, claro, llegan pronto? Claro. Ya. A la idea de tener hijos, más bien, ¿eh? Porque primero es tratar de tenerlos, después así como el proceso. Sí, incluso, pero ellos ya en el primer capítulo ya llegaron ya al saben, final de, claro. O sea, como que ya se divirtieron, claro, y dijeron, ya bueno, vamos a tratar de adoptar. Está buena, está buena. No sé si la tiene, pero ya que estamos hablando de Inglaterra, que necesito que me guíes con respecto a la segunda temporada de la serie de Ricky Gervais. Oye, yo la encontré muy buena, yo la vi. La primera me gustó mucho, la primera, y la segunda no tengo datos. ¿Tú, Marco, la viste entera? Sí, la vi porque mi mujer es muy fanática de Ricky Gervais, entonces le compra todas las entradas. Y la vi el fin de semana y me pareció buena. Como la primera, desarrolla más los personajes, deja abierto el mundo para otra temporada, tiene personajes mucho más desatados y más políticamente incorrectos que en la primera temporada. Cuestiones bien incómodas, así está muy bien escrita. Y me parece esa serie buena. Como Gervais, que es como la vida es así, po. Te reís, lloráis. Sí, ¿cachai? Igual, bueno, para alguien, ya hemos comentado esto, para alguien que no la haya visto, Afterlife, que es una serie que está en Netflix, La vida después de ella, creo que se llama en castellano, es Ricky Gervais, que es un tipo que quedó viudo y luego decide que su vida ya no tiene mucho sentido, entonces va a hacer lo que quiera. Yo, en la segunda temporada me ha parecido buena, pero me pareció, o sea, y esto no es una crítica negativa, sino que hay que estar preparado, digamos, me pareció que la segunda temporada es más triste que la primera, porque en la primera temporada... Es un poquito más melancólica, sí. Porque la primera temporada el tipo dice, mira, se murió mi mujer, mi vida ya no tiene sentido, entonces yo voy a ser un estúpido y voy a hacer lo que quiera porque es más... como que es más como suicida un poco. Claro, no voy a quedar bien con nadie, si quiero opinar algo, opino nomás. Exacto, y en eso era muy divertida, y obviamente también tenía momentos bastante emotivos y tristes, pero era más bien más chistosa. Y en esta segunda temporada da más pena, más tristeza este personaje, porque al final de la primera temporada él termina diciendo, como que termina un poquito más con ganas de vivir y con ganas de ya de seguir adelante. Entonces en esta segunda temporada lo que ocurre es que él quiere, pero no puede, porque sigue profundamente deprimido, porque extraña muchísimo a su mujer. Entonces, sigue siendo una comedia y sigue siendo una súper buena serie, pero yo encontré que era más dura que la primera temporada. Menos humor. Sí, Afterlife se llama. Más melancólica. Sí. Afterlife. Ya, perfecto, perfecto. ¿Qué más tienes? Tengo ahora una comedia, drama, misterio de ciencia ficción que también se estrenó el 1 de mayo en Amazon Prime, que se llama Upload, como subir a la red, digamos. A la red. Son 10 capítulos de una serie que está ambientada en el 2033, cuando ya hay los autos obviamente se manejan solos, todo es realidad virtual y no sé qué. Y existe esto, no sé si se acuerdan de, hay un capítulo de Black Mirror de la segunda o tercera temporada que era sobre una chica que llega a un pueblo donde uno después se entera que están todos muertos un poco y están subidos como por sus mentes, digamos. Ya, no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, esto... Ah, pero en realidad no, pero era como Marcelo no se acordaba. Base, que es que, claro, tiene la misma idea de base, que es que después, cuando te mueres, si es que pagaste un montón de plata y después tienes que seguir pagando, no sé qué, tu cuerpo se va, no sé, a la basura, pero tu mente queda en un programa computacional. Y tú sigues viviendo, y este programa, según lo que hayas comprado, te va, vives en un pueblo en donde hay, no sé, el protagonista de la serie, que es un tipo que muere en un accidente medio extraño, porque como que le falla su auto que se maneja solo, que se supone que no tiene que fallar nunca, y que se estrella contra un camión, y el tipo llega a este lugar que es como un hotel con un lago, una cosa muy bonita. Y él es consciente de que está muerto. Entonces, claro, él está muerto. Bueno, se apagó ahora, desde la cajuela del auto. Se apagó el micrófono, parece, Dani. Como que estuviera. ¿Escuchan? Más cerca. Escuchamos lejos. ¿Fuiste secuestrada? A ver. Ahí. Sí. Ahí volviste. Ya. Es un cablecito, ¿eh? A ver. Hay un problema. Oye, con la conexión. Sí, ahí está mejor. Conectas, te digo que vi el primer episodio de Upload. ¿Ya? Habían frases muy buenas, como, oye, como si fuera un pedigrí familiar, decir, oye, yo tengo internet de ancho de banda desde mi abuelo, ¿ah? Como frases que son como muy divertidas, porque es como que el pedigrí es ser digital. Está bien escrita, encontré yo. Oye, ¿y el tipo sabe de que está muerto? Se estaba preguntando, Dani. Sí, el tipo sabe que está muerto, de hecho se puede comunicar con los vivos, o sea, puede llamar, porque ese es uno de los problemas que empieza a tener rápidamente, que es que él compró este plan un poco su polola, y dentro del mismo mundo de esta vida en este sistema, hay cosas que son gratis y hay cosas que se tienen que comprar. Ya, y, como todos los juegos. Exactamente. Y él cuando llega ya se entera de que la polola le tiene la cuenta. Entonces como que la llama a su polola que está viva y que tiene 25 años, entonces no se va a morir en mucho tiempo más, y le, o 30 años, no sé, y le dice como, oye, ¿me podéis dar la clave para comprar cosas? Y la polola le dice como, no te preocupes, si es que cada vez que tú quieras algo me dices a mí y yo te lo compro. Entonces el tipo como cacha que ahora él en ese mundo, en ese mundo virtual no puede tocar a nadie, no puede tener que sea un romance, por ejemplo. Al parecer sí, o sea, como que hay gente holograma, pero bueno, no he llegado a tantos capítulos como para entender eso todavía. Ya. Estas son las series que yo, no hay ni una posibilidad que convenza a mi señora que veamos juntos. Ni una posibilidad. 0,0. Yo también. 0,0. La vi con mi hija como medio camuflado. Sí. Ya, vamos a otra canción. No sé si nos alcanza. ¿No alcanza? Sí, justo. Nos dirá. Ah, qué bueno. Bien, vamos entonces. Ve, vamos a bailar con Malona. Ya, dale, no más. Sí, no sé qué agarra, abuelo. A ver, vamos. Vamos. Qué lindo, Madonna. Oye, nos quedan pocos segundos, Dani. Déjame decirte solo que mi hija en Amazon Prime está loca con House. Está viendo todas las temporadas de House de vuelta. Que ahora están todas ahí. Yo me acuerdo que estaban en Netflix antes. Sí, porque a veces se van cambiando de plataforma. Es bueno eso, agarrar una serie que... Yo estoy viendo Community. Alguna vez la vi, pero nunca entera. Claro. Y me la estoy viendo también enterita. Está bien, buena. Ok, ¿algún último datito de nueva serie? Sí, o sea, esta es nueva vieja, pero que una serie de la que hablaré cada vez que tengo una oportunidad, que es The Fall, la serie, esta serie irlandesa, o sea, o ambientada en Irlanda al menos, que es buenísima y que se que es una serie del 2013, la verdad, pero que se estrenó ahora, se está dando los viernes en el canal TNT Series, a partir del viernes pasado empezó, y esta serie es una maravilla para cualquiera que le guste la serie de crímenes y cosas así, porque se trata de un asesino en serie que es Jamie Dornan, que después se hizo ultra famoso con 50 sombras de Grey, y que él hace de un asesino, de un tipo que es un padre de familia y que tiene un trabajo normal y una vida bastante normal, y que tiene esta doble vida porque es estrangulador. Y la serie es súper oscura, súper bien hecha, increíblemente bien actuada, y los protagonistas son él y Gillian Anderson, que es una detective inglesa que llega a Irlanda a ver este caso un poco, que no lo están pudiendo dilucidar. La serie de verdad es súper buena. La primera temporada tiene solamente 5 capítulos y tuvo 2 temporadas más de 6 capítulos cada una, y es una joya. Wow. ¿Y dónde la encontramos? Perdona, ahí me perdí. Ahora está en TNT Series, estrenando los días viernes. En algún momento estuvo en alguna plataforma, pero me parece que ya salió. O sea, al menos en Amazon o en Netflix no está. Pero bien, es recomendadísima, súper, súper, súper buena, como una serie de detectives, así como novela negra un poco, pero súper buena. Ya. Perfecto, The Fall, entonces, Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Marcelo, ¿qué estabas contando? Sí, a propósito de datos, a propósito de noticias, nosotros tenemos en oasisfm.cl una página repleta de buenas informaciones, porque cuando esto termine no van a faltar los que salgan con cuchillos largos a cobrar cuentas. Por ejemplo, es una frase que hoy día nos dijo en la mañana el ex ministro de Salud, Emilio Santalice, y está ahí toda la entrevista a disposición de todos. Claro, oasisfm.cl, y con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que quedes en casa, para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Gracias a todos los que se quedan en casa. Vamos a la pausa y estamos con Javi Contador, Marcelo. Perfecto. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones. Películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis continuamos en campaña contra el coronavirus, entregándote toda la información que necesitas saber para estos días de pandemia. En la sección Oasis Hoy de nuestro sitio oficial encontrarás todos los días datos actualizados sobre la emergencia sanitaria del COVID-19, el reporte diario de las autoridades de salud y más. Solo debes entrar a oasisfm.cl y quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con los multivitamínicos Daily One de Vitamin Life, que contribuyen al bienestar de tu organismo y son esenciales para fortalecer tu inmunidad. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. no es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Estaba como comunicando con alguien. Yo me dije, voy a hacer esto, voy a quedar acá. ¿A quién le estaba dando instrucciones? A Diego, que me preguntó, que me estaba echando... ¿Qué te pasó, mi amor? Tengo una hija que tengo un pie en la altura de mi boca. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué hago con la patita? ¿Te pegaste? Ale cosquilla. Siempre le gusta eso. Ale cosquilla. El dedo. ¿Qué tienes? Ale cosquilla. No, se enojó mucho porque no entendí lo que me estaba mostrando. Una abeja. Se golpeó en el dedo, sí, sí. No, Diego me estaba echando la culpa a mí y me dijo, te tomaste el vino. Y yo le dije, pero si yo no he tomado vino. Y me dijo, uy, verdad que yo tomé. Verdad que yo me tomé el vino al almuerzo. Y ahí le dije, sí, pues si yo no tomé vino al almuerzo, yo me tomo mi copita de vino en la noche. ¿Y era el que quedaba? ¿Se acabó? No, en esta casa eso no se acaba. Sí, claro, ahí estaría. Pero hay que abrir otra, digamos. Oye, ustedes son cosquillosos, ¿no? Porque hay gente muy cosquillosa que apenas se acerca la mano, ni siquiera tocando la guata, empiezan ya con los estertores ustedes. Sí, mi hijo es así, pero yo era no, así cuando más chica, ahora ya no. Ya no. Es que yo tenía un tío, un hermano chico y mi mamá que me hacía tanta cosquilla a mí y a mi hermano, que una vez me llevaron al doctor porque tenía como los tutos así cuando apretan como cerca de la rodilla, unos dedos marcados, como unos puntos, como unos moretoncitos. Al bordo, lo meten preso ahora por esa cuestión, ¿eh? No, pero era cosquillas, era siempre. No, por favor. No, con respeto. Era... Con respeto. No, pero más que. ¿Me cacháis dónde? En esa parte como que. De arriba de la rodilla. Sí, pues. Sí, ahí da cosquilla, hay mucha cosquilla. Sí. Hay una parte de cosquilloso, ¿no? Yo nunca entendí, no tanto, pero nunca entendí porque uno, si uno se hace cosquilla en la guata, no te da cosquilla. Si otra persona te hace cosquilla, te da cosquilla. ¿Por qué? Ah, qué buena pregunta, Marcelo. ¿El sexo? No lo sé. O hacerte cosquilla en la planta de los pies. A uno le da cero cosquilla hacerse uno mismo. Cero, po. Cero, pero eso pasa con otras cosas que uno se hace uno mismo. Es raro eso. Y ahí, ahí sí funciona. Volvemos a la noticia de la tienda de IKEA. Dejémosla ahí. Hay un límite ahí. Pongámonos detrás del vidrio. Y... Vamos con tus noticias seleccionadas. Con las noticias seleccionadas. No estaba bueno el campo noticioso hoy día, hay que decirlo, pero hay una que. Sí tenemos el audio, no es tan buena como la que teníamos ayer, que no nos dejaron tirarla porque no mandamos la noticia a tiempo. Hoy día sí la mandamos a tiempo, no es tan bueno, pero lo que pasa es que un tipo se baja del auto a hablar con su amante, a escuchar el mensaje que la amante le dejó, pero dejó conectado al Bluetooth y la señora estaba dentro del auto. ¡No! Y este audio que van a escuchar está grabado por la víctima, digámoslo de alguna manera, por la señora. Así que a ver si lo tenemos, si lo podemos escuchar, porque me han informado que ¿Nanobot? Sí. ¿Estás mandando un mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Quieres saber algo o no? ¡Oh! ¿Qué le dice con tu esposa aquí? Sí. Pero no, ¿por qué no me contestas? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Quieres saber algo o no? No, te voy a ver hoy o no. Sí, amor, te estoy dejando un nuevo mensaje. ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Te voy a ver hoy o no? Eso le dice. Y la señora grabando esto, porque si ustedes vieron el video, como Argentina. No, es un chiste que tenía. No sé qué decir, perdón. ¿Mexicana? No, sí. Es mexicana. Es mexicana. Oye, ¿y no se sabe el final de la historia? No, no se sabe el final porque lo bonito es. Ya, este es el contexto del audio. Pero en la imagen se ve al tipo afuera recibiendo el mensaje. Y la señora está dentro del auto grabando esto. Y el tipo como que mira su celular, escucha el mensaje, mira como para dentro del auto, vuelve a mirar el dentro del auto y en esa segunda mirada uno sabe que cachó que el Bluetooth está conectado y viene caminando hacia el auto y ahí se corta. Dice, o sea, llamada perdida. Es como, me acuerdo de ese tipo que, dos casos. Uno, del tipo que tenía el teléfono conectado a todos los aparatos de la casa y se empezó a mandar fotos con una amante y empezaron a aparecer en los computadores de los niños. ¡No! Las partes privadas de los dos. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es un teléfono que está conectado a estos búsquedas de teléfono. ¿A dónde está el teléfono en algún lugar? Por si acaso te lo roban. Pero aparecía la ubicación de uno de los teléfonos y era un motel en el lugar, en el Salto, ahí. ¡No! En Conchalí. Claro. ¿Qué haces en ahí? ¿A dónde estás ahora? Es bueno ese elemento. Estoy en mi oficina. y mentira. Elemento ¿Búsqueda del celular? Sí, ustedes saben que yo fui, cuando uno, no sé, uno antes viajaba, a veces cuando uno podía. Y yo estaba en pucha que viajé. Pero sí, no comparado con Marcelo Comparini, nadie, po. Oye, estuviste en la India, Gaya. Ojo. Pero escúchame, estaba en Barcelona porque yo tengo una... Mi yunta del colegio se fue a vivir a Barcelona hace ya como 25 años. Estaba allí, entonces la fui a ver, qué sé yo. Y estaba con Diego, con la Mila, estaba con la familia. Y estábamos como comiendo en un lugar como igual guiri, como dicen ellos, así medio turístico. Pero éramos una mesa grande porque llegaron otros chilenos, así como éramos harta gente. Y habremos sido unas 10 personas, 12 personas. Y mi teléfono de repente, que estaba arriba de la mesa, no estaba más arriba de la mesa. Y yo digo, chuta, oh, mi teléfono. Y yo soy la única que lleva el plan de pago. Entonces se pierde mi celular y la familia se queda sin celular porque nos quedamos sin internet, sin nada. ¿Ya? Y ahí yo conocí esa cosa de buscar mi iPhone. Find my iPhone. Mi teléfono, claro. Sí. Y uno de los chiquillos que estaba ahí dice, ¿sabes qué? Hay que poner eso. ¿En serio? ¿Cómo se hace? Y lo puso mi teléfono, y empieza... Ah, y yo les pregunté a los camareros. Y me dijeron, no, eran como ecuatorianos varios y seguramente un chileno y todos como... Pero eran latinos todos. No, nada que ver aquí, no, nada. Mira, ya bajamos 3 veces a revisar todo. Revisamos la servilleta. Es que sabe el SIO, se tiene que abrir una servilleta porque aquí no ha venido nadie. Y yo estaba acá y mi celular está arriba de la mesa. Seguramente lo recogieron con algo que estaba adentro. No, ya revisamos todo, nada. Y cuando tú lo buscás, suena súper fuerte. Tiene como un sonido especial de búsqueda. Como una cosa así. Y empezó a sonar y empezó a parecer que estaba adentro del local en la cocina. ¡Oh! Entonces nosotros fuimos como mirando y de repente como que estábamos ahí, porque caminamos un poco para buscar dónde y volvimos al local y entramos en la cocina. Le digo, oiga, y ahí viene un tipo, pero es que como te explico, rojo, fucsia, morado, y me dice, no sabe, efectivamente estaba en una servilleta. Se cayó dentro de la servilleta. Me lo va a creer y me lo habían pelado y lo recuperé. Notable, sí. Mira. No. Gracias a esa aplicación. Antes de la suya, tengo una historia muy de final feliz también en Brasil y que habla muy bien de la gente en Brasil. Hace como también algunos años fuimos con mi familia a una playa que se llama Pipa. Yeah. No sé si ubica que está hacia el norte. Y no, a una hija mía, caminando por la playa, o sea, en la arena, una caminata larga que tuvimos que hacer para llegar a una playa, de repente cuando llegamos allá se había sacado el chor en el camino, ¿sí? Se le había caído el celular. Le dije que imposible recuperarlo, en una playa donde caminaba gente para allá y para acá todo el rato. Entonces volvimos, pero por supuesto no estaba. Y estos sistemas tienen además una forma de mandarle un mensaje a tu celular. Yo puse, este celular pertenece a mi hija, qué sé yo. Y bueno, y no olvidamos, usted no pasó. Y de repente, por Instagram, alguien con mi nombre averiguó que tenía el Instagram y qué sé yo. Y me manda, hola, soy de no sé cuál, una brasilera que vivía en Salvador. Se había ido por el día a la playa, lo había recogido y ahora estaba en Salvador y me decía, yo tengo tu celular. Y mandamos entonces un taxista, lo fue a buscar, lo trajo. ¿Cachai? La honradez de esta brasilera. Y le dije, por favor, si vas a Santiago de Chile, tienes un amigo. El mundo tiene esperanza. ¿Sabéis lo que me pasó a mí una vez? Que no espero que mi mamá no esté escuchando, mis hijos tampoco. Claro. Fui a un año nuevo, me fui a la playa, sube el lago. entonces año nuevo y ahí fuimos a la playa y alguna sustancia ilícita y como no, en la playa. Vamos. Y se me vamos de vuelta en Caucau, subiendo, éramos 5 personas. Y se me perdieron las llaves del Subaru Justy. Oye, se me perdieron. Las llaves a las 4 de la mañana a la playa. Y yo les digo a todos, hay que encontrar las llaves en la playa. Y todos como cagados de la risa, siempre estáis locos. Y las encontré. Las encontré. Así, no, a tientas. A tientas en 4 patas en la... Es que era tal mi obsesión. Yo creo que me salió un superpoder. Dije, no puedo llegar. O sea, no puede ser que se me pierdan las llaves del auto. O sea, encontraste las llaves. Oye, tengo ninguna historia mejor que esta. Una búsqueda en un pájaro. No lo voy a inventar. Todavía... Todavía mis amigos no lo pueden creer porque bajamos a la playa y yo así, y ellos se reían de mí, ¿no? Y yo así, las voy a encontrar. Y así buscando, así como sin luz, porque playa sin luz, pues así playa. Y nudista, y buscando a tienta, y las encontré. Sabes que salí gritando como que me hubiera ganado dos autos, así como. Tremenda fortuna. Vamos, tremenda. Vamos con una canción. Vamos con eso, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh! Mira ¡qué cancionzazo te mandaste, Nanito! El ánimo arriba quedamos con esta canción, que no es melancólica, por suerte. Para esto nada. ¿Qué es lo que es? ¿El tema? Era Peter Gabriel. Estoy participando en un programa de música de Mega y soy pésima. Bueno, habla con el coleccionista Sí, de verdad, a usted les diría, Diego me ha retado porque le cuento los temas y sabéis que me reta, pero es que ahora me está entrenando. En las mañanas tenemos 2 horas de que escucho canción y tengo que decir el grupo y no la chunto a ni uno, a ni uno. Pero a ni uno. Además es fácil bloquearse. Cuando estás como tenso, de repente decís, esta voz yo la conozco, pero estáis bloqueado y ahí está y no me llegas. No, pero es pasa que, palabra, yo he hecho pero tú, homenaje. A mí se me... No, es que yo en pasapalabra soy súper buena, pero no las músicas, o sea, me sé los coros, pero no sé de qué grupo son. Ponte tú, se me confunden los 80, todos los grunge, si no es Nirvana, se me confunden muchísimo, todos los Poison, Kiss, de verdad no tuve esa cultura, yo sé que alguna gente es como horrible lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa eso, que claro, muy mal elegí en el casting, muy mal. En pasapalabra, ¿también el estudio tiene tu nombre o...? Sí, también, po. Pucha, sí, qué ilusión se me murió porque nos dijo a nosotros que el estudio iba a tener el nombre de cada uno y ahora sí. Descubrimos que lo hice en cada programa. Bueno, dale tú con la noticia. Oye, mira, esto les va a gustar. Resulta, esto ocurrió en Chicago. Espérame, que se me cambió de noticia y yo les quería contar. Chicago, también, Diego me está retando mucho, me retó porque hablamos de Enya. Dijo que no había mujer más fome que ella. Y yo le dije que no era tan Enya. Fome. Enya, yo me olvido. No le recuerdo a Enya. Oye, ya ahora podemos comentar el chiste de Nano, que Enya es la hermana de Ennio Morricone. Mira. Bueno, hay que ser justo, Mira tú, tenía su tercera capa. ¿Ah? Sí. Se nos olvidó. Bueno, había más material ahí. Resulta que un señor en Chicago, un camionero, estaba enojado porque lo despidieron. Lo que pasó fue que este señor, que no tengo el nombre, estaba descontento porque le habían asignado un camión del 2019 con 80.000 kilómetros. Y a él le habían prometido que el camión que él le iba a tocar era nuevo. Ya. Ya. Y entonces él se enojó, y se enojó mucho, eso le cayó muy mal a las autoridades, quienes decidieron terminar su contrato. Chao, le dijeron. Perfecto. Y lo considera, parece que se enojó mucho y dijeron, usted no es estable para este puesto de trabajo. Él reguló, dijo, oye, pucha, bueno, ya llegaron a un acuerdo. Le ofrecieron una compensación económica y las dos partes terminaron su relación de una forma cordial dentro del contexto de tensión que se había vivido en el momento. Pero minutos después, cuando creen que todo había terminado, Enya llegó desde el castillo de Irlanda. Enya ya me olvidó. El camionero dijo, listo, se sube al camión. Primero pasa por el lado del auto del jefe, lo mira de reojo, se le ocurre una idea, se sube al camión, aprieta el acelerador a fondo y se sube arriba del Ferrari del jefe. Pero si ustedes ven la imagen, así arriba, esas cosas como esas películas, como El Día de Furia, y el camión a máximo, el camión 2018 con 80.000 kilómetros, no importa, quedó arriba del Ferrari. Oh, te lo juro. Entonces llamaron a la policía, lo tomaron preso. El Ferrari queda, de verdad que está debajo del camión, pero el tipo se fue muy tranquilo y no pudieron comprobar que en realidad no era muy estable, digamos. Eso fue solo un momento de furia. El señor dijo que no, que no se arrepentía. No, que lo encontraba una basura. No, pero chao. No dijo algo así como se me fue, no pude controlar la curva. No, porque pasó por el lado del auto, se subió al camión, lo puso frente al auto, apretó acelerador y ¡buah! Se tiró arriba al Ferrari. Lo planeó. No, totalmente planeado. Así que fue como decirle, ok, divertido. Solo debe 2 millones de dólares, pero bueno. Estaba detenido. Volvamos a Enya. Enya. Orinoco Flow, yo regalé ese disco. Sí, qué pena. Pero bueno, porque cuando tenía ahí, estaba ahí como con muchas ganas. Sí, perdón, voy al Orinoco Flow y vuelvo. Guardan la canción. Pongan a Enya. Pero ella igual, lo que hablábamos ayer, ella no podía hacer recitales porque como que no hizo recitales. No. Yo creo que tenía que cantar 20.000 veces encima. Oye, ¿y cómo se llama eso? Estoy diciendo que se transformó en la tercera mujer más esta. Vamos, y para Diego con cariño. Diego Ruggier. Ahí está. Diego Ruggier, para ti. ¿Cómo se llamaba quién? Enya. No, los monjes esos que eran como... como ay, sí, que... ah, no, pues ¿cómo eso, se llamaban? Que era la misma ¿cómo? Época. Que sí, Enigma. Como, oh, Enigma. Ay, ponte Enigma, por Enigma. Favor, ponte Enigma. Qué terrible, bueno, esa época, menos mal que murió esa época. Música Enigma, música electrónica. Con el canto gregoriano. Ah, eso, canto sí, pero gregoriano. Enigma eran, y eran como ricos, eran como unos curas así como guapos. Esta. Pero este no, el Greatest Hit. Esta es otra. Esta es otra. Esta es el, ¿de Enya o de Enigma? Puta, ahí me, ¿viste el subconjunto ahora? Como esta muy bonita, porque esta era un cántico como africano. Cántico a la vida. Y el videoclip de esta canción era increíble. No, ¿cómo se llama entonces? No, esta no es la más conocida de Enigma. No, pero esta no es el canto. Los cantos gregorianos, ¿cómo se llama? Los cantos, esta es Enya. Tal vez no era. No, esta es Enigma. Pero había otro. Ya me olvidó. Los cantos gregorianos. El. Uy, ¿Cómo se llama? ¿Viste cómo se llama? Con razón te da mal, po. Pero si te estoy diciendo que no es lo te mío. Estamos entrenando. Gracias, pero. Esto era Enigma, no, había otro que era canto gregoriano. No, sí, Enigma, canto gregoriano. Pero el Greatest. Tírate el Greatest. Esta no es, pues, nano. No, esta no es la que estamos hablando nosotros, yo entiendo, Marco. No, ponte otra. Bueno, mientras tanto, ¿qué les puedo contar aquí? ¿Tiene otra noticia? Sí, que fue muy gracioso también. Todas estas cosas son cosas que han pasado. Esto también pasó en México. Que, como saben todos... Aquí lo tengo. A ver, dale. Se llama Sadness. A ver, dale. Esta. Y sacándose todos como la sotana, transpirado. Lo más terrible es que Enya y Enigma sonaban en las discotecas, güey. Sí, po. Ahora los reggaetoneros se hubieran reído de nosotros, pero... A toda la gente dándolo todo. Sí. Y como que se azotaban así, esto cuando se sacaban la sotana. Sí, po. Mira, pero bueno, esto es bueno. No, pero esa disco, a mí esa canción me gustaba, yo te la vacilaba. Sí, buena, yo la encuentro buena. Bueno, en México ustedes saben que también hay lugares donde está prohibido, por supuesto, negocios de restaurante y todo, que solo pueden prestar servicio para llevar. Takeaway. Entonces, delivery. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un señor a comprar, estaba caminando por la calle, vio un local de un autoservicio de pizzas. ¿Ya? Pizzas. Y dijo, pizzas. Con T, pizzas. Sí. Como todo el mundo sabe. Claro, como todo el mundo sabe. De pizzas. Y entonces no se la vendieron porque estaba a pie. Y dijeron, no, pues señor, este es un autoservicio. Usted tiene que venir en auto. Usted no puede venir a pie porque si no, no está cumpliendo el requisito. Y no se la vendieron. Y el tipo se enojó y volvió. Y está grabado y es muy gracioso en el auto de juguete de su hijo. Chico. Entonces viene un señor grande y lo encontraron tan simpático que finalmente le vendieron la pizza, pero hizo la fila en el autito de juguete de entre medio de todos los autos grandes. El ingenio del mexicano, ya tú sabes. Entonces, claro, para que le vendieran su pedazo. La viveza del mexicano. La viveza, la chispeza mexicana, ustedes mexicana. Saben que es así. Muy y digamos que no hay mucho más que les pueda contar. Lo demás es puro drama. Estamos viviendo un momento en el mundo, chiquillos, se los quiero decir, terrible. Complicado. ¿Y es jueves todavía? Pues. Sí. Y es jueves todavía. Falta todavía. O es jueves de nuevo. ¿Nos dice Miguel que vayamos una canción? No creo que haya sido ahora en este minuto. Miguel, ¿alcanzamos a ir una canción? No alcanzamos. ¿Sí? ¿La de los gregorianos? Es buena la canción, pero no creo. No, espérame, si estoy buscando acá, si el cosas pasan. No sé, Nanito, que Nanito se... Que pasan cosas, pasan. porque oye, cosas pasan. ¿Viste un experto que advirtió que la próxima gran pandemia, porque vamos a salir de esta y vamos a estar preparándonos para lo siguiente, va a originarse en Brasil? Ahora, este güey como que quiere llevar agua para su molino porque dijo que esto va a ser por la devastación de la Amazonía. O sea, como están cortando los bosques, los virus no van a tener como de qué taparse, parece, y van a salir despavoridos para otro lado. Y de ahí va a salir, vamos a estar al lado. Es optimista. Mira que está aprovechando, del pánico. Del pánico, pero igual es un hecho... De la causa que están devastando, sí. Sí, por la Amazonía, ¿Viste? Que la Greta Thunberg, sí, La sí, nombraron Thunberg. La nombraron en Estados Unidos en un panel por el COVID-19 y la gente está alegando, dice, pero cómo, si no era experta en cambio climático, ahora ser experta también en pandemia. Como que se seca. Y tiene 14 años. Y tiene 13 años y medio. Miren las noticias que tengo hoy día. No sé, hoy día fue un día. Yo lo reconozco, yo tengo autocrítica. Otra noticia que tengo, que es el titular, digamos, no profundicemos. Prendió un cigarrillo y se lo robaron cuando paró en el semáforo. Gracias. Oye, no se esforzó, Miguel, hoy día. Y hay testimonio del caballero que dice. Te amamos, fue como. Miguel. Sentí como que me robaran el celular, pero ¿cómo puede? Lo que digo es que no solo somos nosotros, hay medios que han publicado esta noticia que están tan pobres de noticias como nosotros, porque publicar, escribir el testimonio de un señor que prendió un cigarro en un auto y se lo robaron cuando lo prendieron, me parece que no sé, como señor, ¿qué sintió cuando, es verdad que usted le robaron el cigarro cuando lo prendió en el semáforo? Sí, fue terrible. Qué raro. Oye, ¿vieron el video de la señorita de Reñaca que alguien nos recuerda? ¿Vieron el video? Que está, vengan a mi café, ¿o no? Tenemos no el audio, pero ya se acabó el tiempo, pero teníamos el audio. Ha sacado el tiempo. ¿Por qué no lo tiraron antes? Lo que se llama nadar contra la corriente. Nano, lo tenía listo hace rato de la señora pero, de Reñaca. Pero ¿por qué no nos dijo si hubo tantos baches donde meterlo? Es que se durmió, parece, con las noticias que le damos. Ahí está, mira. Café abierto. Ahí está Claudio, el dueño del café. ¿Saben qué? Me emocioné mucho. Se me pararon los pelos. Sentí que estamos logrando, mira, escucha esto, una normalidad. Ahí es la Mónica, la dueña del café. Ah, los quiero invitar a que... Hola. Estamos todos contentos. Todos, vengan acá, está estupendo esto, de verdad. Sí, pero parece como una broma. Con sus mascarillas, no. Acá tenemos guantes, mira. Vengan a disfrutar de este espacio. Estoy muy contenta de sentir que estamos empezando a salir de las casas. No tengan miedo, hay que cuidarse, nada más. No le cuenten a Mañalich, se llama este video de normalidad. ¿Y dónde salió ese video? ¿Hoy día? Sí. Hoy día. ¿Y la cantidad de gente que se fue a la playa ayer? ¡Qué locura! ¿Se fueron a la playa mucha gente? Sí. Había fotos en la noche de las filas de autos saliendo a Santiago para tomarse la cuarentena que te pillaran en la playa. Ah, no, ya. Puedo creer. Te lo juro. Mira, ahí había noticia por la cresta. Vamos mal, ¿eh? Por la cresta, hablando de un cigarro. Hablando del señor que le roban el cigarro cuando para el semáforo. Ok. Ay, ay, ay, qué programa. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Imperdible, ¿eh? Lo pueden registrar. No se lo pierdan porque esto está muy bueno. Va a quedar ahí. Saludos a Diego y al fanático de Enya, a Diego Rullero. Voy a poner Enya. Mañana la historia de Enya. Mañana la historia de Enya. La historia de un fan. Detalles. Diego Ruller, fanático de Enya. Bueno. Charo. Charo. Chao.